A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Lo digo un poquito porque, por ejemplo, a lo del mentado... ¿cómo se llama? Bueno, va a haber un festival que creo que es en Ciudad de México o en Puebla o algo así, en donde se supone que va a tocar el vato este... Bueno, no se supone, sí, va a tocar Jerry Cantrell, el de Alice in Chains. Y aparte tiene la banda como Alice in Chains y dices, no lo hagas, güey. Así, pues ya pasó. Ya pasó. Todo el mundo te conocemos y ya es suficiente, ¿eh? Pero bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. ¿Está todo bien, joven? En la radio no lo escuchamos, pero... Ah, excelente. Con eso. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Ustedes que no nos escuchan, también. Esperemos que le estén pasando muy bien. Se informa, ¿no? Según el servicio meteorológico, que el huracán, ciclón, lo que sea, no recuerdo cómo se llama. Más bien, no recuerdo la definición técnica de este fenómeno meteorológico, pero que se le ha puesto el nombre de Bárbara, que ya ha subido de categoría, ¿no? Y que se encuentra frente a las costas de Jalisco. Pues no es una... noticia nada buena para las personas que viven cerca de la costa. Es la mejor noticia para las personas que no viven cerca de la costa, en cuestión de clima. Sí, es que uno piensa que, o sea, sí son devastadores los ciclones y los huracanes y los tsunamis y todo esto. Claro que lo es, ¿no? Pero por la otra es el clima, pues, o sea, ni modo. O sea, o te preparas o no sé, o sea, hay que estar prevenidos, ¿no? Ojalá aquellas personas que entonces se encuentren cerca de las costas del mundo, ¿no? Piensen, ¿no? Que, pues, si bien es un bonito lugar para vivir y asentarse, pues obviamente conlleva sus riesgos latentes, ¿no? No lo digo como en cuestión de vamos a tener miedo, ¿no? Porque, pues, también desastres naturales hay en todo el mundo. Pero, pues, teniendo en cuenta que es la temporada en la que el clima se pone así, pues yo pensaría que hay que estar preparados lo mejor posible, ¿no? Entonces, ojalá no haya, pues sí, pérdidas humanas, ¿no? Pero, pues bueno, estén al tanto con eso. Mencionándolo, hoy un lunes 9 de junio, ¿no? Del 2025. Y pues nada, el día de hoy tenemos un par de efemérides, ¿no? La primera es que hoy estaría cumpliendo 84 años el excelente, el fundador de Deep Purple, John Lord. Lo mencionan como cofundador, yo lo pondría como principal porque a pesar de que hubo otros cambios de diferentes integrantes de la banda, él siempre se mantuvo ahí desde que empezó la banda hasta su fallecimiento, pues, ¿no? Entonces, yo sí lo pondría como principal fundador por eso, ¿no? Porque siempre estuvo ahí y la mayor parte sí han sido todos los miembros de Deep Purple, pues capaces de aportar a la banda, por supuesto, pero siempre hubo una especie de sonido como muy en específico que siempre metió John Lord, ¿no? Y sobre todo por eso, porque al hecho del manejo de su instrumento, siendo el teclado, el piano y el órgano de diferentes tonos, ¿no? La composición, pues mucho a veces se desprendió de ahí mismo, ¿no? Aparte, pensando que sus estudios de música clásica, de repente sí se llegan a notar un poco dentro de las progresiones que llega a tener la música de Deep Purple, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante y, insisto, yo lo dejaría como el fundador de la banda. Pues historia como general de la música, ¿no? Deep Purple sería como esta... una de las tres bandas fundamentales para entender la historia de la generación, o sea, la creación en sí misma del metal, junto con Black Sabbath y obviamente con Led Zeppelin, ¿no? Pero pues eso ya es así como, creo que cultura general, ¿no? Y está bien mencionarlo. Entonces el día de hoy tendremos música de Deep Purple, precisamente por esto. Y algo que estaba viendo antes de salir del trabajo es que desafortunadamente hoy a los 82 años fallece Sly Stone. Si ustedes no ubican, si no, no, nunca se han metido a las cuestiones de la música funk, bájense el disco que sea de Sly and the Family Stone, o sea, Sly, S-L-Y, o sea, Sly and the Family Stone. Bájense el disco que sea y con eso van a entender de dónde precisamente parte una de las piedras angulares del funk. Y, o sea, es importantísimo dentro de la música, pues, ¿no? Y hoy, pues, él, precisamente Sly Stone, fallece a los 82 años. Ojalá tengan la oportunidad de escucharlo. Pensaría que tal vez anotándolo ahorita lo podríamos poner la próxima semana. Y bueno, pues también el día de hoy vamos a tener lectura de unos poemas de José Revueltas, de esta compilación que se llama El Propósito Ciego. Y para adelantarles también que el día de hoy vamos a regalar este libro muy interactivo que se llama Todo sobre el teatro en la escuela. Vienen apuntes, bueno, aquí los menciona como cómo ser buen director, cómo ser buen actor, cómo montar una obra con pocos recursos. Hay algunas semblanzas respecto al maquillaje, la iluminación, a lo que es la tramoya, la escenografía, la técnica del teatro al alcance de todos. Y hay diferentes obras pequeñas aquí para hacer como ejercicios de representación. Se me hace bastante completo para una persona que no tenga ni la menor idea de cómo es que se realiza el teatro en general, porque también viene un poquito de historia del mismo, ¿no? Vienen definiciones del actor, viene, por ejemplo, algo bien común e interesante es que, por ejemplo, viene el esquema, bueno, el diagrama, el dibujo de cómo es que realmente se divide el escenario, ¿no? De cuando dicen arriba del escenario, cuando dicen abajo del escenario, y que todo, de dónde está el proscenio, ¿no? A la derecha, el centro, ¿no? Y eso es, pues, una de las ubicaciones diferentes del mismo escenario en el espacio físico, y de cómo cuando alguien escribe dramaturgia, entiendes que hay ciertas partes en donde la escena debe ser representada para que tenga más fuerza, ¿no? Es como quien dice que si va a haber una especie de monólogo muy cargado de cierta información o muy emotivo, debe ser muchas veces empezado y terminado en la parte de abajo e izquierda, ¿no? Que es esto de aquí. Entonces, sí, la neta, sí es, creo que es un bastante buen libro. Insisto, como para iniciar y darse cuenta de qué es lo que compone el teatro. Yo lo pienso por la parte en la que leyendo esto entenderás un poquito si de repente vas a alguna obra que te inviten o puedas a acudir, entender cómo es que funciona por dentro esa puesta en escena, ¿no? Y bueno, creo, a mí se me hace que es bastante interesante. Entonces, para arrancar el programa y entrar directamente a los poemas de José Revueltas en esta compilación que se llama El Propósito Ciego, podemos pasar a la primera canción del día de hoy, de Deep Purple, que se llama Nobody's Home, ¿cierto, verdad? Ok, entonces escuchamos a Deep Purple y regresamos con José Revueltas. Try. All your will is determined to kill it in. el tiempo y el número. Caen las cosas, dejan de ser. Desaparecen y algo las detiene en su propia sombra, donde quedan apagadas. Vivas nada más por el impulso de permanecer sin ser ya nada. El amor mismo es una cosa sobre la cual se enciman nuevas cosas cada vez. Un palimpsesto donde los recuerdos son distintos a lo que recuerdan y parecen bellos sin haberlo sido, porque la muerte los retoca con la compasión y los disfraza de encuentros que no fueron, pero deben permanecer puros, para que el presente nos acoja sin demasiada pena y no nos arrebate el último pan. Llegará ese día en que ya no tengamos el cuerpo disponible y en que todo lo pasado no sea sino un largo vacío, montones de palabras dichas de otro modo y lejanas voces, pensamientos y sombras indiferentes y extranjeras. Todo ello vuelto a ser en nuestra nada vencida, nombres sin cuerpo, con los que intentaremos recubrir una sorda vida distante y acabada, en la que fuimos nosotros mismos otra cosa también. Nuestra manzana del padre Adán. Iremos, Margarita o Rosaura, Ofelia o Desdémona, Eugenia o María, Fuensanta o Isabel o Amelia, a un curioso día de campo espiritual. Podrá ser un gran motivo de alegría para ofrecer después un madrigal. Señora de mis respetos e ilusiones, te diré con honda galanura. Son así el mundo y las pasiones, y más que así las de vos y mías. Haremos que nuestra saludable locura escoja los seres, cosas y canciones. Así, mi amada, podremos fácilmente olvidar la vida educada y medida y razonada, la vida ciudadana que nos pone a bostezar en conferencias de moral y cosas de buen gusto. Olvidaremos a Homero, Cervantes, la Ilíada, y daremos a Aristóteles un susto. De Baudelaire tomaremos algunos personajes, dos o tres marquesas, y de Rubén Darío fuentes clásicas, pavos reales y carruajes, un abate, un poeta y Parsifal, y un malicioso y astuto macho cabrío tocando su flauta con aire triunfal, y a un señor de las barbas de chivo llamado Valle Inclán, le haremos obsequiar algo de Adromín, cuyas choles y un esquivo amor conventual de esos de sus sonatas, rechazaremos sin miedos de errar todas las cosas de las gentes sensatas. Invitas a tu interesante amiga inquieta, aquella que teme a las buenas gentes que han leído a Freud. Quedará quieta con un pastorcito de Alameda de Etremont. Nosotros bañaremos nuestras mentes en el agua redonda de Remy de Gourmont. Pero, señora de mis sueños y locuras, hay que tener cuidado de la gente del mal que andará rondando nuestras aventuras. Habrá que revisar los libros talentosos, sacar lo más docto del pensamiento universal y arrojarlo a la cabeza de los curiosos. Así será, Margarita, o Rosaura, Ofelia, o Desdémona, Eugenia o María, Fuensanta o Isabel o Amelia. 8 p.m. en el cinematógrafo. Despertaremos a la urbanidad y cortesía o escaparate de un fotógrafo. Escrito en las Islas Marías en el octubre de 1934. Tuvo mucho tiempo libre, no siendo libre. Redención de la ausencia. Cuando tu voz es más que la presencia y en los adioses detenido el aire, nos lo vuelven las alondras grave al doble tacto de tu doble ausencia. Cuando abierto ya el cielo y su clemencia, caídos del crepúsculo, los ángeles en nubes reman sus oscuras naves y te siento más cuerpo y más esencia. Cuando en el hueco de la mano caben monedas blancas de luna e indolencia y se adhiere a los árboles la calle. ¡Ah, qué venas de aguda trascendencia! ¡Y ah, Qué blando el corazón nos sale por los poros de la convalecencia. Discurso de un joven frente al cielo. Nos está ya azotando en los muros, pateado en el filo de los dientes, hasta hacer las manos trémulas y los ojos vacíos, y perdernos en la más concreta de las nadas. Nos está mordiendo la noche hasta sus raíces, hasta derrotar las esferas, descolgar caracoles de los anuncios y las manzanas de marzo. Nos ha desnudado la carne opaca de los gritos, con turbia alegría de llanto degollado, poniéndonos de pie la espesa cárcel y la despedazada tortura. ¿No seremos ya sino la angustia, la hondura sin relieve y la sombra? No, con todas mis fuerzas, con todos mis siglos, no. Aquí están sin moverse la gracia del aire y las palomas que nos nievan en el hueco de las manos. Hay que oír nuestro cuerpo asombroso, componiendo paisajes, oír la infinita dimensión del poro y este correr ardiente de la sangre en los oídos pegados a las venas. Hablando de que era compa de Efraín Huerta, José Revueltas, Efraín Huerta y Octavio Paz nacieron en 1914. O sea, es 1914 y por estar muy muy cerca de 1910 les llamaron los escritores de la revolución, pero no porque ellos hayan estado en la revolución, sino porque nacieron muy cerca, ¿no? Ajá. Son de meses diferentes. Revueltas no recuerdo de qué mes es, no sé si aquí diga si de septiembre o cuándo habrá nacido él. Paz nació en marzo. Aquí no dice, acá tampoco, no lo menciona, pero sí, nacieron en meses diferentes por el mismo año, 1914. El primero en fallecer fue José Revueltas, después Efraín Huerta en los 80s y ya hasta el 98 falleció Octavio Paz. Pero sí eran, realmente eran como compas de generación, como escritores, pero pues claro que cada uno tuvo su historia, ¿no? Hay una historia chascarrillo, ¿no?, que solía contar Efraín Huerta a propósito de que este poema está dedicado a él por parte de José Revueltas, en el que, pues sí, los dos pertenecieron al Partido Comunista Mexicano, pero que dentro de estas manifestaciones, pues obviamente la policía los correteaba y luego los agarraban y los encarcelaban, ¿no? Entonces, en varias de estos encuentros, Efraín Huerta y José Revuelta se encontraban, ¿no? Porque los dos escribían como discursos, ¿no?, y poemas al respecto, ¿no? Y le preguntaron a Efraín Huerta que por qué a él nunca lo agarraron, ¿no? Él dice, bueno, es que hay una gran diferencia entre José Revuelta y yo, ¿no?, decía Efraín Huerta. Es como, ajá, es que yo sí sé correr, güey, ¿no? Acá. Aparte, sí estaba más, o sea, sí estaba mucho más alto Efraín Huerta que José Revuelta, ¿no? Entonces, aparte, pues sí, si era más torón, pues para las cosas, ¿no? Pero pues cosa de ellos. Yo no me estoy burlando, ellos se burlaban entre ellos mismos. Así yo nomás cuento la anécdota. Nocturno de la noche. Cuando los espejos reciben el asombro culpable de los adulterios y las sillas saben de las torpes pisadas. Cuando los árboles se quedan abiertos como una película de pronto detenida, y los cigarrillos solo son un recuerdo de angustias y desvelos quemados para siempre. Cuando los primeros Palmer del mediocre joven meritorio son un feroz y enloquecidamente acariciado anhelo de abrazarse por sorpresa al amparito o a la chole en un mentido vuelco aéreo de Luna al Park, donde las prostitutas ofrecen su seco y taciturno sexo a los inspectores, o a las escalofriantes agujas de los que le ponen Roberto o Gustavo. Cuando una gringa en lo alto de un hotel lleno de cafiaspirina bebe el horroroso brandy desesperadamente sin parar, con el triste frenesí salvaje que cuenta Duhamel. Cuando en las abandonadas consejerías de latón

Algo que me llama la atención es que este poema se llama La Caída y en una de las compilaciones En Libertad Bajo Palabra, por ejemplo, y en cuál otro viene, en Un Sol Más Vivo, en Salamandra No, creo que Puertas al Campo, hay en varias compilaciones de Octavio Paz en donde viene el poema que se llama La Caída, que está dedicado a Jorge Cuesta, ¿no? Y José Revueltas también tiene un poema, que se llama La Caída, pero no está dedicado a Jorge Cuesta, pero tiene un tema muy parecido. Bueno, La Caída. La caída comienza cada vez que un sollozo se rompe o que deja que se desgarre la habitación donde ella estaba al salir vestida de negro por la muerte de la luz, que no respiró nunca de insomnio y pánico, y cuyos párpados ahora conduce por las calles roncas y sombrías, y lleva en el rostro, en lugar de labios, y banderas iguales a cabezas, y trenes largamente vacíos como geómetras que acechan el beso de un esquema, la traición de una línea, sin fin, o el termómetro helado en su traje de buzo boreal, cuando su luto blanco gotea pequeños alientos que lloran y manos abstractas se tocan y deshielan en las sombras de los hoteles y la llave del agua se ahorca con las propias lágrimas ante los dos cuerpos que en la cama se matan a gritos y los gusanos de las sábanas ejercen rumores atroces y dulces como caballos radiantes abandonados, humanos sin puerta, porque ella se llevó el muro del cuarto con menos sangre que ayer, que mañana, degollados con los ojos filosos de sueño, cansados sin nadie, pues la luna era negra ese día de primavera, maldiciones y saliva pintada con sombras cada vez más sin ella, como en la estación vendida a los pájaros caídos, sobre su voz de relámpago rota para siempre, que ya no se dejaba abandonado, sino solamente solo para siempre, con mi tumba a cuestas, igual, con una vestidura sin mortaja. Es que no tiene ninguna coma y va todo así tras, tras, tras, tras, tras. Ajá. Y mira, si dice cuestas. Ah, yo nada más digo que algo tenía ahí que ver. Algo tenía que decir. Sí, sí tenía que ver algo ahí. Cuando nace el aire. Cuando nace el aire derrumba ciertas cosas, algunos océanos, luego la cabeza amada, entrañable y sin sitio. El aire mata, nace de un beso, también de nuestro sudor y nuestros suspiros. Las banderas pervierten el aire, lo hacen tomar partido. Queremos algo que no sea respirable sino táctil. Una vez, una voz a que acogernos, una llama. Yo paso muchas noches antiguas, imperceptibles para todos los demás. Noches inhabitables, donde nadie sueña, pero pobladas de antiguos animales humanos, mariscales, jefes de estados, asesinos colectivos que aún duermen con mujeres más sucias que Dios, más despreciables que la misericordia, absolutas en su intangible pureza como estatuas perfectas, esas estatuas locales que pasean por los parques como policías de la vida, siniestras, ambiguas, a cada paso más atroces y sin embargo, pérfidas, lentas, que yo no podría describir sino con sollozos. Mi alma no me alcanza, es cierto, y vago y sufro desesperadamente acompañado de nadie, por amigos ajenos, horriblemente tristes cada vez, que repiten su sombra y se envejecen mortalmente a cada cigarrillo. Por no hablar de ciertas mujeres, compañeras ciegas, impensantes, que nunca quisieron contemplar mis vértebras, levemente asesinadas cada día por un distinto monstruo, por un diferente Dios. A veces resulta imposible ver, porque es un mundo difícil, aunque lo creamos de otra manera, un mundo hueco, sin hombres y sin cosas, donde uno vaga, totalmente acabado desde el principio, antes de ser parido, donde, hermanos, también nuestra madre es el peor dato, tal vez hija de puta también. Y me duele decirlo, me duelen las venas, me duele el cielo, me duele la saliva. Pero que se entienda, lo único que nos hace grandes, perfectos, solemnes y poderosos, es que hay alguien cuya forma de no amarnos es la espera de sus brazos amantes. Alguien que aguarda con su amor feroz y su desamparo. Alguien para quien no nacimos y nos toca. Dijo el Señor. Y dile que no. Yo quería leer esta partecita de este libro que estamos regalando el día de hoy, que se llama Todo sobre el Teatro. Porque ya tengo otro, una revista precisamente que trata sobre, bueno, que es especializada de teatro y habla de cómo es muy importante, o sea, si bien toda la actuación y todo esto, pero en cuestiones físicas, la cuestión de la voz, ¿no? Del tono, del volumen, del color, de todo esto, pero ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues este libro lo menciona, ¿no? Y en esta parte que precisamente dice la voz. Como en todos los temas que tratamos en este libro, al referirnos a la voz, no queremos mencionar sino lo más necesario y funcional en virtud de que la voz es un elemento básico en el actor. La voz se distingue o se clasifica por su timbre o color, tono, ya sea grave, medio o agudo, e intensidad, que es la amplitud con que se emite. El sonido de la voz es fundamentalmente producido por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire que procede de los pulmones, pero en su recorrido desde dichas cuerdas hasta su salida por la boca es diferente de cada individuo por las características específicas de las cavidades de resonancia laríngea, faríngea, nasal, bucal y complementaria y posteriormente la del tórax. O sea que hablar, cantar y decir cosas, todo depende de tu respiración, por supuesto. La voz tiende a salir natural, espontánea, con su timbre, que es lo más personal, el tono y la amplitud, pero así como aprendemos, o más bien dicho, adquirimos vicios, o sea, maneras de emitirla que la deformen y ocasionen que nuestra voz se escuche opaca, chillona, gangosa, en fin, deformada, y que no pocas veces llegan a causar afonías, tanto pasajeras como verdaderas lesiones que conducen a la necesidad de una intervención quirúrgica. No lo estás diciendo aquí, pero que si fuerzas tu voz a hacer algo que no es, o que si no sabes utilizar tu voz y la manera de que en la que se produce, te vas a madrear, ¿no? Es clarísimo, por ejemplo, la gente que no es disciplinada y no entiende cómo funciona su voz y que cantan y que a los años de su carrera ya perdieron completamente la voz. O sea, sí te va a pasar, porque la edad obviamente te va a cambiar físicamente todo, ¿no? Técnicamente con el tiempo te estás pudriendo. Oxidando, porque oxígeno. Ajá. Pero si la cuidas y la sabes utilizar de diferentes formas, ¿no? O sabes los ejercicios adecuados, pues puedes prolongar más el uso de tu voz en la parte física, ¿no? Que eso sí es muy cierto. Sería muy largo y pesado hacer aquí un estudio de los problemas de la voz. Solamente haremos algunas recomendaciones sencillas. Importantísimo. 1. La respiración. La respiración correcta va siempre unida a la buena emisión de la voz. Como dijimos en Poesía Coral para Asambleas y como dicen algunos libros de yoga y el libro del profesor Kanuit y tantos otros, pero que tantas y tantas personas ignoran, la vida se mide en respiraciones. Quien respira mal vive menos, porque una persona que no respira bien tiene su sangre mal oxigenada y la labor de distribución de la sangre a lo largo del organismo es deficiente. Quien respira mal suele tener a su cuerpo más propenso a contraer enfermedades. La respiración correcta es el mejor uso de la voz. Origina que ésta sea más clara, sonora, entera y limpia, porque por más que queramos emitir, entonar y modular la voz sin aire, es inútil. Para lograr que el aire nos dure el mayor tiempo posible, no basta con aspirar hondo exhalando el tórax, como es creencia general, de hecho no. El aire entra en mayor cantidad a nuestros pulmones si expandimos además el tórax, el vientre, porque en primer lugar la parte más amplia de los pulmones es la inferior, sí, anatómicamente, sí. Y en segundo lugar, al expandir el vientre, sacando el estómago y demás vísceras, damos paso a los pulmones hacia abajo, empezando desde el diafragma. Sí, de hecho hay un ejercicio que yo llegué a ver con las personas en el taller de canto cuando estaba en la universidad, que sí, lo de la respiración, pero no tanto cantar, sino hablar, y lo que hacían es que les ponían el puño aquí en el diafragma y los presionaban. Entonces tenían que seguir hablando, y esto es para que, o sea, el diafragma sí es algo que ejercitas, o sea, es un músculo, pues, ¿no? Y está aquí entre los pulmones y abajito aquí de las costillas. Y es algo que si lo presionas, se sale el aire. De hecho, el golpe que todo mundo ve en las películas es como de que le pegó y le sacó el aire, no es necesariamente aquí abajo. Acá lo bloqueas, sí, pero aquí arriba es donde realmente le sacas el aire. Hacer así, abajito de las costillas, es como pop, y se le sale el aire. Ajá, exactamente. Sí. Al tomar aire debemos hacerlo por la nariz y solo en casos apremiantes ayudar con la boca, porque el paso del aire frío por la laringe calienta, de la laringe caliente, causa irritación en las cuerdas y por tanto ronquera. O sea, que si jalas aire desde tu boca nada más te vas a calentar la laringe, y no. Muchos creen que por la nariz no entra suficiente aire y se sienten forzados a usar la boca, pero si aspiramos por la nariz solamente bombeando al mismo tiempo con el movimiento ya descrito del vientre hacia arriba, el aire entrará fácil y rápidamente, es decir, no debemos meter el aire en los pulmones, sino jalarlo desde estos. Ajá, sí, va a ser muy raro, pero si sabes respirar, sientes tus pleuras. Es muy raro, pero ajá. Sí, o sea, las pleuras son las capas, los saquitos donde están metidos los pulmones, pues, ¿no? Ajá. Y es lo que le ayuda también en parte a contraerse y a expandirse. Sí, y es que es eso, es a lo que voy. O sea, la banda que es músico en general, pues tienes una guitarra y está ahí, por supuesto, y se te rompe y le cambias la cuerda o la afinas y todo esto, ¿no? Pero la gente que es su propio instrumento, ¿no? O sea, conocerte eso por dentro es cómo es que la gente sabe que puede alcanzar ciertos tonos y que ciertos no. O sea, el saber que te estás forzando, sí, por el sonido, pero físicamente también saber la capacidad, por ejemplo, ¿no? Hay un ejercicio aquí en el teatro en el que para la respiración tienes que aprenderte un monólogo de un personaje, ¿no? Y entonces tienes que empiezas a caminar como en un salón, empiezas a caminar hacia alrededor del salón y vas hablando el monólogo. Y tienes que ir hablando, porque eso va a permitirte que sepas hacer respiración circular, estar hablando mientras caminas, porque como estás haciendo actividad física, no parece, pero caminando te agitas, entonces no puedes hablar igual. Después el siguiente ejercicio es trotar y seguir diciendo el monólogo, y ya el último ejercicio es correr alrededor del salón mientras vas diciendo el monólogo y que se entienda lo que estás diciendo. Son varios ejercicios que hacen en teatro, precisamente para la respiración. Y es muy complicado. De hecho, por ejemplo, eso de la respiración. Alguien que corre un maratón está chido, ¿no? Tienes el dominio sobre cierta parte de tu capacidad pulmonar, no que sepa respirar. Pero una persona que corre un maratón sí sería muy difícil, ¿no? Que, por ejemplo, vaya diciendo algo, que vaya hablando, ¿no? Porque su cuerpo está completamente dispuesto a toda la respiración, solamente es para oxigenarnos, no hay otra función. Ajá. Ustedes, yo, todos lo podemos hacer en la calle, cuando de repente, aunque no emita sonido, pero puedes ir como cantando mientras caminas y vas escuchando música, y les juro que se siente muy diferente la respiración, porque te sientes más oxigenado cuando no vas hablando o cuando no vas haciendo que como que cantas mientras caminas, ¿sí? A diferencia de que si lo hagas. O sea, sientes como que, no sé, como más relajado tu cuerpo cuando no vas hablando, cuando no vas como cantando en la calle y mientras caminas, ¿no? Pero es por lo mismo, es parte de la oxigenación. Por una estás queriéndote oxigenar el doble y por la otra es como de, es suficiente, ¿no? Ajá. Pero puede ser un ejercicio también. Puede ser un ejercicio. Y bueno, el día. ¿Esto es una clase? No sé. Entonces, el día de hoy vamos a regalar este libro, como ya leí una parte acerca de todo sobre el teatro en la escuela. Un libro bastante, bastante completo. Yo sé que es como muy sencillo, que te da de repente muy poquita información si quieren, pero para empezar a conocer acerca del teatro, de cómo funciona lo de los actores, en la cuestión física del teatro como espacio, aquí lo pueden encontrar. Entonces esto lo vamos a regalar el día de hoy, y para ganar ese libro de regalo de esta semana, como estuvimos leyendo a José Revueltas. Y yo sé que a lo mejor ustedes no sabían que esto existe, pero sí existe la literatura penitenciaria, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, algunos de los proyectos de aquí de La Rueda han sido de literatura penitenciaria. Si ustedes no la conocen, pues es el momento de leerla. Y así que la pregunta del día de hoy para ganarse el libro de regalo de esta semana, según yo la pregunta no es difícil, nada más tal vez no nos hemos acercado todos a ese tipo de literatura, al tema, ¿no? Pero díganos, sí, es que puede que no sea tan común, pero tal vez hay algunos libros que están por ahí, pero pasan desapercibidos como literatura penitenciaria, pues. O sea, en cuestión de que si hay varios que pueden ser novelas, que pueden ser cuentos, que pueden ser casi directamente como autobiografías respecto a personas que pasaron tiempo en alguna cárcel, pues, ¿no? O presos, dígase, porque pues por eso no necesariamente tiene que ser una cárcel, desafortunadamente. Pero, sí, pero si ustedes nos dicen sus cinco autores que conozcan, no iba a decir favoritos, pero cinco autores que conozcan que han escrito sobre literatura penitenciaria, o sea, personas que han estado presas o que ellos mismos hayan estado presos, díganos cinco autores que conozcan y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Todo sobre el teatro en la escuela. Y bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. El día de hoy entonces leímos a José Revueltas. Estamos regalando esto que se llama Todo sobre el teatro en la escuela. Si ustedes nos dicen cinco autores que hayan escrito literatura penitenciaria o que hayan estado ellos presos en algún momento. Ah, perdón. Ajá, hablando de respiración. Y para ponerse en contacto con nosotros, ya saben, entran en la página de Facebook, en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahí ponen el buscador donde está la lupa, arroba sangre viva, todo pegado, y ahí nos mandan su respuesta, ya sea por una publicación, un mensaje, o incluso etiquetarnos en una historia, diciéndonos, estos son 5 autores que yo conozco que han escrito literatura penitenciaria. Y pues nada, los dejaremos con una última canción. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven, que comparten este video, que participan. Saludos a la chica Ferk. Pues nada, los dejaremos con una última canción de Deep Purple. Yo, hoy, que serían los 84 años del fundador John Lord, los dejamos con esta super canción. No es que sea un himno, pero lo es. Se llama Perfect Strangers. Y pues nada. Muchas gracias. Esto fue Sangre Viva número 311. Hasta la próxima.